Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 222 del Rincón del Fanático. Y señores, hay que presentarles a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Roberto, muy buenas noches. Placer estar en esta edición 222 del programa, bueno, esperando que sea de agrado de toda la afición. Así será. Y obviamente hay que presentar a Ángel, que en esta ocasión nos acompaña. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Roberto, hola Iván. Gracias de nuevo por invitarme a participar y bueno, muy, muy pendiente pues del programa de hoy. Esta es tu casa, Ángel. Muy bien. Pues vámonos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Perfecto, Iván. A ver, ¿qué onda? Papá, ¿qué noticias traes? Bueno, yo en esta edición, pues, básicamente, van a hablar del Clásico Mundial de Béisbol, que, bueno, para mí ha sido el evento de la semana, ¿no? Bueno, ya tiene dos semanas. Pero bueno, es un evento que, como obviamente es cada cuatro años, es muy parecido a un mundial de fútbol, tiene muchos detractores y pues obviamente también, así como tiene detractores, también tiene personas que le gusta mucho y creo que el seguimiento que se le ha hecho pues merece pues la mención. También pues hablar un poco sobre el tenis, hablar un poco sobre el torneo de Indian Wells que se está jugando en estos momentos. Por supuesto, también hablar del básquetbol, de la NBA, que lo tocamos todas las semanas, siempre pues pendiente de los partidos, y estamos en una prácticamente a las puertas de comenzar los playoffs, y bueno, siempre hay que estar también pendiente de esto, y por supuesto hablar de lo que es lo que ha sido esta semana de trades y agencia libre de la NFL que también se puso muy buena. Obviamente creo que hay mucha tela que cortar ahí. Creo que los equipos se están reforzando y vamos a tener una campaña pues bien interesante. Y bueno, también obviamente los que quieran pues hablar de fantasy, pues también en la sección de béisbol pues podemos tocar el tema y algunos resultados de las diferentes ligas que los resultados de la pretemporada, donde también habrán, bueno, resultados. Obviamente es como todo, casi nadie le gusta esto porque no significa nada pues, para el digamos el comienzo de temporada. Eso es básicamente lo que traigo para esta semana. Me parece muy bien. ¿Puedo proponer un tema? Claro, por favor. Bueno, el fútbol que está caliente. Tanto el fútbol español como la Champions. Eso es lo que tengo, más reforzar lo que pueda decir Iván aquí del Clásico Mundial. Rajar un poquito, como dicen en España, del equipo de Venezuela, que ha sido un desastre, a pesar de que clasificó. Y hablar un poquito de fantasy también, algunas recomendaciones que les tengo a los oyentes para sobre el fantasy. Me parece muy bien. Por mi parte, además de acompañaros a escuchar lo que ustedes dicen, vamos a platicar de dos cosas. La primera es la agencia libre de la NFL arrancó. Han habido unos cambios interesantes, otros que no entiendo cómo se dieron. Y uno de los mejores cambios que he visto en mi vida, ya después de analizarlo. ¡Wow! Y quiero platicar lo que pasó en el World Rally Championship aquí en México, en Guanajuato, para ser precisos, con un piloto que se salió de la competencia e iba ganando. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Señores, vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar, las noticias. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, bueno, estamos ya de vuelta en el Rincón de Fanáticos para empezar ya plenamente con el programa. Y bueno, voy a empezar por hablar de una noticia muy corta. Pues obviamente yo siempre, como buen seguidor del tenis, me gusta pues hacer algunos comentarios de los torneos que se van jugando, ¿no? Ya se está jugando actualmente Indian Wells, que es uno de los torneos que quizás no sea muy de los más sonados en el Grand Slam, no es el más importante, pero bueno, siempre es bueno ver a todos los jugadores que se van enfrentando en esta contienda. Entonces, bueno, simplemente pues nombrar que está este torneo en pleno apogeo y por decir, bueno, de los partidos más interesantes que vamos a ver, pues obviamente, pues Nadal y Federer van a competir en octavos, ¿ok? En lo que fue la final entre del Abierto de Australia, donde Federer derrotó a Rafael Nadal. O sea que esto va a ser un partido que tiene para mí mucho mucho morbo, porque obviamente Nadal va a buscar de la venganza, pues, de lo que sucedió en Australia. Entonces, bueno, eso va a ser un partido muy interesante. Y el otro partido que va a ser muy bueno va a ser entre el argentino Juan Martín del Potro, el latino, pues, que uno siempre apoya por sacar la cara por este continente. Se va a enfrentar nada más y nada menos que a Novak Djokovic, y bueno, esto va a ser un partido de los de octavos de final, ¿ok? Así que, pues bueno, quería comentar esto porque siempre estamos pendientes. Obviamente, como falta mucha tela por cortar, pues ya para la próxima edición estaremos hablando un poco de cómo van las semifinales y por supuesto semifinal y final, que ya será para el fin de semana. Entonces, eso es lo que quería comentar, arrancando con el tenis e Indian Wells. Pues bueno, de segundo, pues bueno, pudiésemos comenzar hablando del Clásico Mundial, Ángel, porque, bueno, como ya habíamos comentado, tiene mucha tela que cortar, realmente es así, pero bueno, no, creo que no vale la pena pues arrancar desde el principio, porque, bueno, ya se hizo una depuración de todos los equipos, y lo que nos compete es lo que está sucediendo en los dos grupos que quedaron, tanto el de Tokio como el que se está jugando o el que se va a comenzar a jugar en Petco Park en San Diego. Entonces, ya comenzó el día de hoy el partido Dominicana-Puerto Rico, que en estos momentos está empatado a una carrera por lado. Considero que son dos de los equipos que tienen mejor plantel, como lo quieran llamar, y así lo han demostrado, pues, con un impresionante récord de invicto. Pues realmente aquí uno de los dos va a perder, por supuesto, pero es impresionante lo que hicieron en la primera ronda. Así que bueno, te cedo la palabra para que comentes un poco al respecto. Sí, mira, quizá empezar hablando porque el grupo este de Tokio tiene un participante que nadie lo esperaba, que es el equipo de Israel. Israel clasificó de manera invicta en la primera fase, y actualmente tienen uno ganado y uno perdido. Todavía tienen chance de pasar a la semifinal. Hay que recordar que hay dos grupos en este momento. El que se está jugando en Tokio, donde está Japón, Holanda, Israel y Cuba, y el que está jugando en Petco Park en San Diego, Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Venezuela. Los ganadores y los segundos lugares de cada uno de estos grupos van a clasificar a las semifinales, que se va a jugar en el Dodger Stadium en Los Ángeles. Ahí también se va a jugar la final. Entonces, en este momento, el grupo de Tokio está así: Japón tiene 2-0, 0-1, Holanda 1-1, Israel 1-1 y Cuba 0-2. No deja de sorprender de que el equipo cubano, que es uno de los favoritos, pues está por debajo en este momento de Holanda y por debajo de Israel. Y entonces, bueno, la esperanza que pudiera tener el equipo cubano clasificar es ganar su último partido empatar entonces con Holanda, con Israel, y entonces ligar algunos resultados. Ligar, por ejemplo, que Japón ganara su último partido, se fuera invicto, y entonces ahí tratar de buscar algún tipo de desempate. Y en San Diego, bueno, como tú lo dijiste, apenas están empezando las hostilidades, estos grandes equipos de Puerto Rico y de Dominicana. Puerto Rico, bueno, ambos, tanto Dominicana como Puerto Rico clasificaron de manera invicta en sus grupos, 3-0, y bueno, son, por supuesto, son los números puestos, son los favoritos para ganar este grupo, aunque el equipo de Estados Unidos siempre es de cuidado, y el equipo venezolano yo obviamente lo estoy ligando, pero en vista de lo que se vio en la primera fase, que clasificó en un juego extra, mediante cociente, una cantidad de cosas, que eliminó el equipo mexicano, pues entonces yo creo que por lo mostrado por el picheo, el equipo venezolano debe quedar eliminado en este grupo. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, no, definitivamente, o sea, el equipo venezolano fue vapuleado de manera estrepitosa. En el primer partido prácticamente le ganaron por knockout, cosa que me pareció vergonzosa, 11 carreras por cero. En el séptimo del partido fue suspendido por knockout. Eso parecía una práctica de bateo. Y el equipo venezolano recibió 30 carreras en los primeros dos partidos. Entonces, así es muy complicado ganar el encuentro. Y segundo, bueno, claro, que el equipo, hay que decir que los peloteros están fríos, es cierto, o sea, está comenzando un sprint training, no es fácil venir así a jugar un evento como este, pero bueno, se han visto jugadas muy lamentables de jugadores de mucha jerarquía, como es el caso de Alcides Escobar, que bueno, prácticamente puso un partido en jaque mate ahí, bueno, a punto de ser eliminado a Venezuela por un costoso error en el campo. Bueno, hizo dos errores. Entonces, bueno, creo que Venezuela, yo estoy de acuerdo contigo, tiene un buen equipo, pero el picheo realmente ha dejado mucho que desear. Entonces, realmente, yo también lo ligo, obviamente, como venezolano, pero siempre con la realidad y poniendo los pies en la tierra, creo que no tiene chance de pasar a la siguiente ronda. En ese grupo, la esperanza, entre comillas, pudiera estar en de que Félix Hernández, su principal lanzador, es el que va a ir el día de mañana. Entonces, y va a tener un día más de descanso. Entonces, pudiera estar por ahí. Él no hizo la totalidad del lanzamiento que estaba establecido para él en el primer partido. Entonces, bueno, dependemos de él. Obviamente que son tres partidos, pero lo que pasa es que los rivales son demasiado fuertes. Yo nada más que te leo aquí un momentico el line-up de la República Dominicana, y esto parece el line-up de un juego estrella. Bateador designado, Jan Segura, Big Leaguer. Shortstop, Manny Machado, Big Leaguer. Segunda base, Cano, Big Leaguer. Left field, Bautista, Big Leaguer. Primera base, Santana, Big Leaguer. Right field, Nelson Cruz, Big Leaguer. Tercera base, Beltré, Big Leaguer. Center field, Polanco, Big Leaguer. Y catcher Castillo, Big Leaguer. Entonces, la diferencia es demasiado fuerte, tanto a nivel de picheo como a nivel del line-up de todos los días. Pero bueno, vamos a ver, la esperanza es el último que se pierde. Sí, no, es un trabuco, o sea, estamos claros que para mí ese grupo de la muerte, o sea, honestamente, ganar ahí va a ser muy, muy difícil, ¿ok? Y el equipo de Puerto Rico también se ha mostrado con muy buena calidad, y considero que el equipo de Estados Unidos ha sido un equipo, es un equipo que no es el equipo A, no es el equipo A, yo considero que es un equipo B, pero bueno, todos sabemos que Estados Unidos tiene demasiado material, pues, y obviamente a muchos equipos de la MLB no les interesa que sus estelares estén ahí, pero imagínate tú un equipo de Estados Unidos que tenga una rotación que pueda tener a Strasburg, a Scherzer, a Verlander, bueno, por decirte algunos nombres, wow, impresionante, creo que será muy, muy difícil de batir. Pero está yendo con un equipo interesante, más no el clase A, pues como le digo yo. En fin, ya se verá. Y en el otro grupo, No estoy de acuerdo contigo en decir que Cuba era uno de los favoritos. No estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no veo por qué, cuando hay equipos superiores, lo que pasa es que se cayeron, ¿no? Y hubo muchas sorpresas también que hay que mencionar acá. Yo creo que en este grupo el equipo de Japón debería pasar junto al equipo, bueno, aquí está un poco complicado, ¿no? Porque tanto Holanda como Israel han sido, para mí han sido unas sorpresas tremendas y bueno, habría que ver, quizás el equipo de Israel tenga un poquitico más de chance que el de Holanda, que lo veo un poquitico viejo de edad, pues sus jugadores son bastante, bastante veteranos, o sea, jugadores que ya se han retirado de las grandes ligas, pero bueno, todavía están jugando y obviamente la pelota es redonda. Ese es el comentario. Ok. Ok, sí, bueno, esto con respecto al clásico, Roberto. Sí. Ah, bueno, no supe muy bien qué fue lo que pasó con México, no sé si tú lo sabes por la eliminación de México. Sí, eso fue un tema bastante polémico. Hay que recordar que tanto Venezuela como Italia como México terminaron su primera ronda con uno ganado y dos perdidos. Entonces, a la hora de definir quién pasaba, tenían que pasar dos, porque Puerto Rico terminó invicto. Entonces, tienen que pasar dos, y entonces la idea era, se va a jugar un juego de desempate entre dos equipos de los que quedaron empatados. Entonces, ¿cómo se procede al desempate? Pues, inicialmente, Major League Baseball, en su cuenta de Twitter, que fue la polémica, anunció que el equipo mexicano había clasificado, pero resulta que la normativa de este clásico dice que lo que se utiliza para desempatar en esta fase inicial es el cociente de las carreras permitidas dividido por los innings lanzados. Entonces resulta que México perdió un partido en el noveno inning siendo visitante. Lo dejaron en el campo y ese fue el equipo italiano. Italia viene a batear en el noveno inning, lo dejan al campo, hace esas carreras ahí por un cuadrangular, y ese inning no tenía outs, es decir, terminó el partido sin que se hubiera concretado el primer out del noveno. Entonces, en ese caso, ese partido fueron 8 innings legales en vez de 9 para efecto de los innings lanzados. Entonces, cuando tú sacabas el cociente para el equipo venezolano y para el equipo mexicano, había una diferencia a nivel de la centésima a favor de Venezuela. Y fue por ese partido que te estoy comentando. Que al ser las carreras divididas entre un número menor, que es 8, pues entonces le da un cociente mayor. Entonces, por ese technicality, digamos, con el que yo no estoy para nada de acuerdo, yo creo que eso es anti-béisbol, porque cuando uno empieza a conocer el juego de béisbol, le dice, bueno, ¿quién gana un juego de pelota? El que anota más carreras que el contrario, ¿verdad? Entonces, claro. Para mí, si hay que recurrir a las matemáticas para un tipo de desempate como esto, lo que habría que hacer es simplemente sacar las carreras que anotó un equipo, restarle las carreras que permitió, y esa diferencia, comparar un equipo con el otro. Y en el caso de que hubiera empate, ahí pues entonces sí recurrir a un segundo criterio. Pero eso no se hace así, por algún motivo se utilizó la efectividad entre comillas, que son las carreras permitidas entre los innings lanzados, y eso fue lo que eliminó a México. Entonces quedaron Venezuela e Italia, que jugaron el día de ayer un partido extra en el cual ganó el equipo venezolano, y por eso es que está en el Petco Park jugando estos cuartos de final, vamos a llamarlo así. O sea que me imagino, Roberto, que en México hubo casi que disturbios, ¿no? Me imagino, o sea, la gente se la ha puesto muy molesta, porque no es una manera de eliminar un equipo, para eso que lancen una moneda, si vamos al caso, ¿no? Y que se estaba jugando en México, claro. Mira, yo no escuché algo así, sin embargo, es tan grande el país que el béisbol es muy visto en el norte del país, pero yo veo en el centro y yo no escuché nada por aquí. Okay. Sí, bueno, De verdad que sí, ustedes tienen una afición muy, muy, muy regionalizada, pues, por decirlo así. Sí. Fíjate que estaban haciendo un comentario, lo escuché por la radio esta mañana, que inclusive ese criterio que tomó Major League Baseball fue, entre comillas, contra sus intereses económicos. ¿Por qué? Porque si México hubiera clasificado en lugar de Venezuela para estos cuartos de final, eso hubiera garantizado el éxito económico, por lo menos en los partidos donde jugara México. Porque San Diego es una ciudad que tiene muchísima inmigración de mexicanos. Y todos esos mexicanos iban a llenar el estadio cada vez que jugara el equipo de México. Entonces, eso es un elemento que están diciendo que, bueno, para que no se diga de que Major League Baseball estaba favoreciendo a Venezuela, entre comillas. Más bien le convenía, desde el punto de vista de los ingresos por taquilla, que México jugara en San Diego, y no fue así. Sí, bueno, eso tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque toda esa colonia mexicana, pues obviamente está localizada en esa área, ¿no? De San Diego, Los Ángeles, y entonces, claro, tiene mucho sentido lo que tú estás comentando. Bueno, mira, sí, no sé, yo me atrevería a vaticinar que los dos equipos que van a pasar por el primer grupo va a ser Estados Unidos y Dominicana. Okay, y en este segundo grupo creo que Japón e Israel son los que tienen el chance de pasar. No sé cuál es tu punto de vista. Mira, yo no sé, este equipo de Israel no moja pero empapa, como decimos aquí. Pero creo que Holanda tiene mejores peloteros que el equipo de Israel, pero es que lo que pasa es que han estado jugando muy bien los israelíes, y que sí tienen algunos peloteros de grandes ligas, tampoco hay que dejar de decirlo. Claro. Pero por ejemplo, Holanda tiene a Jan Jurgens con experiencia de grandes ligas, tiene a Rick Van den Hoor con experiencia de grandes ligas, tiene a Sander Bogaerts, que es una estrella con los Medias Rojas de Boston, tiene a Didi Gregorius también, grandes ligas, Jurickson Profar también, un prospecto que siempre han tenido mucha esperanza los Rangers en él, Jonathan Schoop, segunda base de los Orioles también, Andrel Torsimo, shortstop de Atlanta, uno de los mejores jugantes de la Grandes Ligas. O sea, para mí este equipo es mejor hombre por hombre que el equipo de Israel, pero está lo que llama el teamwork, y entonces el equipo de Israel está jugando muy bien. Sí. Entonces, no te sé decir. Claro. Lo que sí creo que estamos de acuerdo, que Japón ya con sus dos victorias ya es imposible que deje de pasar. Sí, no, Japón es un equipo demasiado disciplinado y bueno, siempre lo vamos a ver en la final y en las semifinales y finales. Eso yo creo que está más que claro. Me decepcionó mucho. En el otro pool, me parece que Puerto Rico y Estados Unidos van a estar peleando ahí. Porque como tú lo dijiste, Estados Unidos no es no lleva los mejores peloteros, pero siempre el equipo local, son los que inventaron este deporte, pues están en su casa y deberían estar peleando. Pero Puerto Rico tiene muy buen equipo. Tiene a Yadier Molina, que es un extraordinario receptor, tiene a tres peloteros jóvenes, Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez, que bueno, que batean bien, que juegan bien en la defensiva. Tienen algunos pitchers interesantes. Entonces, yo creo que Dominicana debe ser el primero del grupo y Puerto Rico y Estados Unidos deben estar definiendo el segundo. No lo tengo claro que Estados Unidos vaya a pasar tan fácil en este grupo. Uh-huh. Okay. Ajá, Roberto, si te preguntaba a ti, que aunque ya tú estás un poquitico más ducho en béisbol, ¿cómo ves tú? O sea, ¿qué crees tú que puede pasar? A ver, o sea, danos una opinión así, aunque sea de pronóstico, pues, en los dos grupos. Roberto, creo que se nos fue Roberto. Aquí estoy. Okay. ¿Podría repetirlo? No, te estaba diciendo que cómo ves tú, o sea, te gusta algún equipo en particular en el grupo A, en el grupo B, tienes alguna preferencia, aunque no lo domines mucho, pero que ya tú en fantasy ya estás algo, ya estás como para poder más o menos tener una opinión de béisbol que nos puedas aportar. Pues que la neta no, fíjate que es que no lo sigo, y solamente lo que les escucho a ustedes. Sin embargo, yo tengo la pregunta, ¿cuál es ese equipo que tiene un picheo fuerte en relevistas? En relevistas, wow, Dominicana. Dominicana tiene un cuerpo de relevo muy interesante. Tiene a Yuri Familia, por ejemplo, tiene a Fernando Rodney, que son dos lanzadores que te pueden garantizar un octavo y noveno inning de mucha calidad, ¿no? Yo creo que esa parte yo creo, a mí me gusta más Dominicana que el equipo de Puerto Rico, aunque lo que dicen es cierto, Puerto Rico ha venido jugando muy buen béisbol. Yo en el primer grupo doy Estados Unidos y Dominicana, pero ojo, esa es mi apreciación, y en este grupo B voy a dar a Japón y voy a dar a Israel. Ahí de ahí no va a salir estos dos grupos. Pues bueno, particularmente. Entonces yo diría que Dominicana pudiera ser aquí el vencedor siempre y cuando pues vaya ganando, y entonces el manager pues meta sus relevistas para empezar a quemar a los bateadores rivales, ¿no? Sí, claro, si el equipo de Dominicana llega el séptimo inning adelante en el partido, pues bueno, tienen lanzadores como para venir a rescate, ¿no? Y eso pues es muy importante. El equipo de Estados Unidos es un gran equipo, bueno, repito, creo que no es lo mejor que pudieron haber llevado, pero siempre tienen mucho material para obviamente competir, pues que es lo más importante. Okay. Muy bien, bueno, entonces no sé si tengas algo más que agregar, Ángel, para pasar a otro tema. No. Ok. Podemos bueno, seguir adelante. Ok, bueno, no sé si tú quieres comentar algo, si quieres tú arrancar con lo que tú quieres comentar. Sí, mira, quería hacerle algunas recomendaciones en el tema de fantasy. Ok. A ver, dame un segundito que abra una página aquí. Lo que yo le voy a recomendar es, en primer lugar, tenga mucho cuidado con el draft. Una liga de fantasy, un equipo de fantasy se construye desde el draft. Entonces traten siempre, esto es válido para cualquier deporte que estén jugando de fantasy, traten siempre de tener bien anotado en todas partes, en su móvil, en su computadora, donde quiera que lleven su control de tiempo, su almanaque, tengan siempre la fecha del fantasy y la hora bien clarita. Traten de entrar a la aplicación de fantasy unos minutos antes, si es, digamos, a las 8 de la noche, traten de entrar 15 minutos antes o algo así. Hagan primero un chequeo, porque siempre se hacen actualizaciones a estos a estas páginas de Yahoo o de otras aplicaciones, de otro tipo de fantasy. Siempre chequeen que su sistema que sea compatible con la última versión de esa página. Entonces, la forma de hacer eso es entrando primero en lo que se llama los mock drafts. Los mock drafts son drafts de práctica que todas las aplicaciones las tienen, donde ustedes pueden practicar, y entonces, bueno, ustedes dicen, bueno, mi liga es de 10 equipos, es de 12 equipos, es de 8 equipos. Estas son más o menos las posiciones. Ustedes ven ahí los drafts que están disponibles y se meten, y así primero aseguran de que su navegador es compatible, y segundo pues ya van practicando y van viendo un poquito en caliente y en vivo qué peloteros se están yendo en cada una de las rondas. Ok, entonces normalmente en la primera ronda del fantasy, yo lo que les recomiendo es que traten de no agarrar lanzadores. ¿Por qué? Porque los lanzadores, primero, hay una gran cantidad de lanzadores disponibles. Cada uno de los equipos de grandes ligas tiene 5 lanzadores abridores en su staff regular, en su plantilla. O sea, nunca se van a quedar sin lanzadores para agarrar, en primer lugar. Y segundo, los lanzadores abridores, como máximo, le van a dar a ustedes dos partidos por semana. ¿Okay? Eso es como mucho. Digamos, un lanzador que abrió un lunes, pues entonces te puede abrir cinco días después, que es cuando le va a tocar, a menos que haya un día libre. Entonces pudiera estar lanzando el día viernes o el día sábado. Entonces eso es como máximo. Pero lo normal es que un lanzador, en promedio, tú lo puedes utilizar una vez a la semana. Eso lo que quiere decir es que los lanzadores no te van a dar tantos puntos, en un head-to-head sobre todo, que es lo que te dan los bateadores. Los bateadores están ahí, sobre todo si son regulares, van a estar jugando todos los días. A menos que, por supuesto, que haya algún inconveniente, caiga en algún slump y el manager lo siente o tenga alguna lesión. Pero en caso contrario, va a estar todos los días y te va a estar dando puntos todos los días. Por eso es que se recomienda primero salir o agarrar bateadores en lugar de agarrar lanzadores. Esa es una regla, pero toda regla tiene su excepción. Y la excepción es, en este caso, yo les voy a recomendar, si quieren agarrar un lanzador en la primera ronda, a pesar de lo que yo les he dicho, traten de que sea Clayton Kershaw. Clayton Kershaw, en promedio, se está yendo en la segunda parte de la primera ronda. Es decir, en el caso de una liga que tenga 12 equipos, normalmente Clayton Kershaw está saliendo como jugador número 12. ¿Ok? No sé si me expliqué. Entonces, ¿quiénes se van en primera ronda normalmente? Los peloteros, en este caso son ligas que organiza a los jugadores por precio, pero aquí no vamos a hablar de los valores, sino simplemente de la organización. Normalmente los jugadores que se van en primera ronda son los siguientes: Paul Goldschmidt, José Altuve, Chris Bryant, Manny Machado, Mike Trout, Mookie Betts. ¿Qué tienen en común estos jugadores que he mencionado? Son peloteros de cinco herramientas, como yo les estuve diciendo en un podcast anterior. Son peloteros que, además de envasarse mucho y de que tienen poder, te pueden robar bases, sobre todo en el caso de Altuve, a pesar de que Altuve ha estado bajando su total de bases robadas, pero todos estos peloteros que mencioné te dan puntos en todas las categorías. Entonces son como la élite del fantasy, ¿ok? Después, en la misma primera ronda, hay peloteros que ya no corren tanto, pero que sí se envasan y que producen carreras, que son Anthony Rizzo, Joey Votto, Nolan Arenado, Josh Donaldson y Bryce Harper. En el caso de Harper, él tuvo una temporada bastante flojita, digamos, en el 2016, pero se espera que vaya a rebotar este año. Es uno de estos peloteros que se espera que vaya a tener un mejor rendimiento y por eso se está recomendando para la primera ronda. Y entonces Clayton Kershaw como único lanzador. Ya en la segunda ronda salen peloteros como Miguel Cabrera, que anteriormente se iba en la primera ronda, pero por razones ya de edad ha estado decayendo un poquito, sobre todo en el número de cuadrangulares. Por eso es que Miguelito ha bajado un poquito su cotización. Edwin Encarnación, Carlos Correa, Starling Marte, Charlie Blackmon, otro lanzador en este caso, Madison Bumgarner, Robinson Cano, Shannon Bogaerts, Corey Seager, y aquí sí, estos tres lanzadores que son cada uno de los líderes de sus staff: Max Scherzer, Corey Kluber y Chris Sale. En el caso de Scherzer, le voy a hacer una anotación, que es que tuvo una lesión durante el invierno. Eso le impidió participar con el equipo de Estados Unidos en el Clásico y no sabemos qué tanto lo va a afectar. Hay que estar pendiente de su salida ahorita en la primavera para ver cómo viene. Pero cuidadito con Scherzer, yo no gastaría un pick de segunda ronda en él hasta no verlo de verdad que está en buenas condiciones. En tercera ronda, pues entonces viene el primer receptor, que es Buster Posey. Los catchers normalmente son peloteros que no te producen mucho, porque a excepción de Posey, de Jonathan Lucroy y algún otro, Son peloteros que más que nada están ahí a la defensiva, pero que ni batean mucho ni te producen muchas carreras. Entonces Posey es una excepción porque es un bateador de 300 a lo largo de toda su carrera. Y bueno, ha ido bajando un poquito la cantidad de jonrones, pero todavía te puede sacar alrededor de 15 jonrones. Entonces es el primer catcher que se recomienda agarrar en fantasy. José Abreu, Freddie Freeman, Tria Turner, el joven de Washington, Christian Yelich, George Springer, Ryan Brown, J.D. Martínez y Todd Frazier. Ya, hasta aquí lo voy a dejar para no aburrirlo demasiado, pero estos son algunos de los peloteros que deberían estar agarrando en las primeras rondas de su fantasy. De ahí en adelante, vamos a decir, a partir de la octava, novena ronda, es que la cosa se pone interesante, porque ya los peloteros premium ya pasaron. Entonces hay que estar tomando, hay que estar muy pendiente, revisar. Yo les recomiendo que revisen tanto Yahoo como ESPN. Esas dos páginas les puedo recomendar, que siempre están sacando artículos de cómo están los peloteros, cómo les va en la primavera y qué se está esperando de ellos para el año, y entonces ahí poder tener una idea de dónde lo van a ubicar en su draft. Traten en la medida de lo posible de no caer en este es un error que yo cometía en mis primeros años cuando no tenía mucha experiencia en fantasy. Mi equipo es los Orioles de Baltimore y yo soy anti-yanquista, entonces yo tenía como política, no agarraba ningún pelotero de los Yankees y trataba de agarrar muchos de los peloteros de los Orioles. Eso es un error, ¿okay? Tú tienes que agarrar el pelotero que necesites en la ronda. Si tú estás, digamos, en la mitad del fantasy, tú estás eligiendo como número 6, por ejemplo, y te toca ahí y tú ves que los peloteros disponibles en un momento dado es de un equipo que a lo mejor no te cae bien en la vida real, pues olvídate de eso. El fantasy es otra cosa, y si tú tienes un pelotero ahí que lo necesitas para llenar un hueco y para ganar tu liga, pues entonces agárralo independientemente del equipo que sea. Y lo otro es, perdón que te interrumpa, no permitir, una vez que arranque el fantasy, estén totalmente enfocados en eso. Si reciben una llamada por el celular, pues apaguen el celular o digan que lo llamen más tarde. Si tienen otra cosa que hacer, bueno, traten en lo posible de que la media hora, una hora, 45 minutos, hora y media que dure el draft, traten realmente de concentrarse, porque esa media hora, esa hora es lo que va a determinar en un 80% la calidad de su equipo. Perdón, la calidad de su equipo para el resto del año. Entonces, claro, siempre a lo largo del año hay modificaciones, hay peloteros que entran, que no están originalmente y que vinieron de las ligas menores, o hay peloteros que se lesionan, entran en DL y los tienes que sustituir, o hay, por ejemplo, llega Iván y te propone un trade, Roberto. En pleno draft le voy a hacer primer trade, eso no lo dudes. No, es más, entonces, yo lo voy a hacer por ti. Bueno. Ok. Entonces, los trades es algo que tienen que tomar en cuenta siempre y cuando la regla debe ser ganar. Los dos equipos se tienen que beneficiar con el trade, no solamente uno. Por supuesto. Y lo otro es utilizar bien la lista de lesionados. Cuando a ustedes se les lesiona un pelotero que es digamos titular de su equipo, no lo voten, por favor, no lo manden al waiver wire, métanlo en DL, porque dependiendo obviamente del tipo de lesión, si es por ejemplo un pitcher que le van a hacer la operación Tommy John, ya tú sabes que está perdido por toda la temporada. Pero si es una lesión muscular, es una cuestión un bruise, una cuestión que va a estar 15 días, un mes o quizá un poquito más, vale la pena utilizar el DL, que eso es una posición que está en todos los equipos. Métalo en DL y entonces el espacio que tiene en el draft, ahí sí, contrata a un pelotero del waiver wire para mientras tanto, ese mes, esas 3 semanas, lo que vaya a estar. Pero a menos de que estén bien seguros de que no quieren ese pelotero, no lo suelten, porque pueden estar cometiendo un error que les puede cobrar caro después. Iván, tenías una pregunta. Bueno, si no van a poder estar en el draft, pues está la opción del autopick, que el autopick obviamente pues va a seleccionar al azar pues los mejores jugadores que vayan quedando en la medida que no pueda, de que el participante no pueda estar. Eso también sí, es cierto. Lo que en esos casos se recomienda es que por lo menos entren al comienzo del draft, y si tienen algo muy importante que hacer, pues entonces déjenlo en autopick. Pero pónganle en el propio draft, te dice I'm not available y no sé qué. Entonces, que si tú le marcas ese autopic, la computadora elige por ti, pero lo hace automáticamente. No te da ese minuto, esos 90 segundos que te da en cada una de las rondas, ¿okay? Sino que automáticamente cuando te llega tu turno, te agarra el mejor pelotero disponible. Entonces, eso no es lo ideal, pero es lo que se recomienda para, digamos, que se facilite el tiempo, la administración del tiempo del resto del... Porque en un equipo de 12, en una liga de 12 equipos, pues entonces, si 5 personas no pudieron asistir y cada uno va a estar... Hay que esperar 90 segundos para que la computadora le elija, pues se va a perder mucho tiempo. Entonces, eso es lo que se recomienda. Excelente. Muy buen tip. Pero si agarra Manny Machado, ya sabes, Roberto, que el trade va seguro. Espera, si pero, voy a ver, por favor. Pero voy a ver que vas a agarrar primero tú. Si me interesa algo que tú tienes, pues yo te voy a dar a Manny Machado. Si no, so sorry. No. Pero a mí me interesa Machado también, partner. Ah, bueno. Bueno. Ah. Vamos a ver qué traigo. Bueno, hacemos, pues. Entonces, ninguno de los dos lo va a tener. Está bien. Bueno. Dale, bueno, eso es lo que tenía por ahora. Buenísimo. No, buenísimos tips. Y bueno, Roberto, no sé si quieres agregar algo aquí sobre el fantasy. No sé si nos quieres aportar algo. Mira que fuiste subcampeón y, bueno... Tienes que tratar de revalidar ese título. A ver, ahí les va. Ustedes me han hecho favor de decirme cuáles son el mock draft, cuáles son los jugadores a tomar, cuáles son los pitchers, los relevistas, los bateadores. O sea, me han dicho todo y les agradezco mucho por lo mismo. Sin embargo, no siempre los mejores jugadores... los mejores jugadores de años anteriores siguen con esa misma racha, y eso es lo que he descubierto yo. El hecho de que no nada más es que haya llegado al segundo lugar el año pasado, es de que me ha ido bien en años anteriores, es porque he descubierto nuevos jugadores. Y hago, igual que Ángel, análisis. De repente me tocó, cuando agarré a Nolan Arenado, nadie lo tenía. Sí, ahí estaba como agente libre y yo tenía Nolan Arenado estaba en tercera base, creo. Y entonces yo tenía el jugador de tercera base, sabía lástima, dije, puf. Y entonces empecé un análisis y de repente Nolan Arenado tenía las mejores críticas de donde venía, decía los números y de ahí lo tomé. Entonces lo que yo les digo es hacer un análisis constante de los jugadores que hay en la banca, agentes libres, y de igual manera hacer un análisis constante, porque de repente un jugador que a lo mejor lo cortaron o que vuelve, ese tipo de cosas yo creo que es la base. Entonces esa es mi sugerencia. Sí, no, y también algo también que es muy importante es que viene subiendo mucho prospecto y mucho pelotero joven que es interesante. O sea, muy poca gente le presta atención a los peloteros jóvenes y a los prospectos, y bueno, tenemos por ejemplo el caso de Gary Sánchez con los Yankees. Eso es un ejemplo importante, y hay muchos lanzadores que también jóvenes que han dado la talla. Okay, yo lo digo por ejemplo este muchacho de Sclafani, que juega con Cincinnati. Yo lo tomé y la verdad que me fue muy bien. De hecho, tuve una temporada bastante, bastante aceptable. Entonces hay que estar pendiente de muchos detalles a nivel de fantasy, pues, para poder tener un equipo balanceado y que sea competitivo. Y bueno, por supuesto, que los trades son muy importantes en todo deporte, Roberto, para tener un equilibrio y un balance perfecto. Así que bueno, ahí les dejo la reflexión. Gracias. Ok, muy bien. Okay. Bueno, entonces, ya para terminar rapidito con el béisbol, les decía, ya comenzaron los partidos de pretemporada, la Liga de la Toronja, la Liga del Cactus. Y bueno, como les decía, no es muy seguida por muchos, porque son partidos de preparación y donde los jugadores se están poniendo a tono para obviamente empezar la temporada. Así que bueno, eso entonces es lo que les tenía que decir por el lado del béisbol. Bueno, entonces, cambiando ya de disciplina, no sé si, bueno, si quieren que hablemos de la NBA, o si Ángel, no sé si tú querías tocar de lo que tú querías traer de fútbol, pues también te cedo la palabra. Gracias. Mira, en la semana anterior se definieron 1, 2, 3, 4 equipos que pasan a los cuartos de final de la Champions League. El equipo de Bayern de Múnich, bueno, aplastó, borró de la cancha al equipo de Arsenal, le ganó los dos partidos por 5-1. Entonces, por un agregado de 10-2, el equipo alemán, el equipo de Ancelotti, que tiene realmente un trabuco. Yo creo que es un equipo que debería estar en la final. Y cuidado si no la gana. Entonces, el equipo de Bayern de Múnich fue el primer clasificado. El otro equipo clasificado, y aquí te felicito, Iván, fue el Real Madrid, que ganó por un agregado de 6-2 al Napoli. Ganó su partido como visitante por 3-1, y también había ganado por 3-1 en el Santiago Bernabéu. Entonces, con la receta que se está viendo con mucha frecuencia en los últimos partidos, que son cabezazos de Sergio Ramos, en este caso hubo dos cabezazos de Sergio Ramos, uno se le acreditó el gol, en el otro se le dio autogol al defensa, y gol de Morata, pues entonces ganaron 3-1 en Napoli y el equipo italiano queda eliminado. Y el día siguiente, pues entonces, el Borussia Dortmund, que yo también lo había dado para eliminar al Benfica, pasó por un agregado de 4-1, había perdido 1-0 allá en la visita a Portugal, pero en su estadio le dio vuelta y ganó entonces 4-0, entonces con un agregado de 4-1, los alemanes, segundo equipo alemán que pasa a los cuartos de final. Y en el Camp Nou, bueno, se produjo lo que se llama la remontada. Entonces, lo que muchos estábamos dudando que se iba a producir, yo debo reconocer que yo lo dudaba que se podía producir. Obviamente que lo estaba ligando, pero tenía sobre todo una vez que el Paris Saint-Germain marcó su gol, pues yo pensé que realmente eso no se iba a producir. Pero se produjo, bueno, lo indecible. Se anotaron 3 goles en 7 minutos. Y con un agregado de 6-5, porque se ganó 6-1 este partido, y se había perdido 4-0 en París, pues se produjo una remontada que, debo decir, es la mayor en toda la historia de la Champions League y de todas las competiciones europeas de clubes. Nunca se había dado que un equipo remontara una previa de 4-0. Entonces, bueno, todos los culés pues estuvimos muy muy contentos con este resultado. Y el día de hoy, también se produjeron un par de resultados. Uno de ellos, sorpresa, el Leicester City, este equipo que hemos mencionado tanto en este podcast, campeón de Inglaterra sorpresivamente el año pasado, que este año está dando tumbos en la Liga Premier, pues, y que votó a su técnico, pues entonces eliminó al Sevilla por 2-0, ganó en su estadio, y entonces, dado que había marcado un gol de visitante, en un agregado de 3-2 elimina al Sevilla. Y la Juventus, esto sí no es sorpresa para nadie, le ganó al Porto de Iker Casillas por 1-0 y el agregado de 3-0. Entonces, la Juventus y el Leicester City también marcan su pasaporte para los cuartos de final. Quedan dos partidos pendientes que van a ser el día de mañana. El Mónaco recibe al Manchester City. Ayer hemos agregado 3-5, es decir, el Mónaco tiene que ganar por lo menos por 2-0 para poner a valer esos goles de visitante que marcó en su visita allá a Manchester. Y el Atlético de Madrid, en el último partido, va a recibir en el Calderón al Bayer Leverkusen. Ahí sí está bastante cómodo porque el equipo colchonero ganó su partido de visitante al equipo alemán, donde juega Chicharito Hernández, ganó por 2-4. Entonces, esos cuatro goles de visitante, bueno, prácticamente convierten en un partido de trámite lo que vamos a tener mañana. Pero bueno, para un ejemplo, lo que pasó en el Camp Nou. O sea, tú no puedes realmente, en los partidos hay que jugarlos. Estas eliminatorias son de 180 minutos. Y bueno, el equipo alemán va a tener que buscar el resultado y buscar los goles para poder eliminar, pero lo tiene bastante difícil. Iván. Está bien, está bien. Sí, bueno, habrá que esperar los resultados y ver qué es lo que, cómo van a quedar confeccionados los grupos acá. Pero creo que el Atlético debería ganar y el Mónaco contra el City. Lo tiene difícil. Bueno. Sí, bueno, lo tiene difícil, pero en casa pues puede pasar cualquier cosa. Tal cual. Okay. Muy bien. Okay. Lo único, perdón, nada más quiero hacer un comentario. Yo no sabía si iban a remontar o no, no sabía realmente cuál había sido el comentario previo, pero que hicieron lo que nadie podía haber esperado. O sea, ganar de esa manera, remontando de esa manera, wow, hemos visto este año unas cosas que qué bárbaro. Nada más los Patriotas y Atlanta, estos güeyes también. O sea, en el deporte cuando se quiere, se puede. Y entonces este tipo de cosas debe... Digo, yo vería otra vez, si fuera posible, yo vería ese partido. Digo, no lo he visto. Pero si fuera posible, lo vería para disfrutar ese momento, ¿no creen? Sí, realmente fue algo, una loquera. Los últimos 7 minutos fue una verdadera locura, pero el partido lo pierde el entrenador del equipo parisino con un planteamiento demasiado mezquino, renunciando totalmente al ataque, renunciando a la tenencia de pelota, renunciando a todo y bueno, con demasiados jugadores marcando a Leo Messi, y entonces resulta que el que se echó el equipo al hombro fue Neymar, que marcó 2 goles en los últimos 7 minutos. 2 goles y metió una asistencia del gol decisivo. Entonces, ahí se graduó de gran jugador el brasileño. Sí. Y bueno, y como nota curiosa, ¿sabes quién felicitó en la cuenta de Twitter al equipo de Barcelona? Iván, Tom Brady. Les dijo, bienvenido al equipo de las remontadas. Nada menos que Tom Brady. Ah, entonces ya me cae muy mal el Barcelona. Ah, no digas eso, cuate, que tú eres culé. Sí, no, estoy bromeando, pero bueno. Ok. Sí. Bueno, no sé más qué más quieren hablar de fútbol. ¿No? No sé si quieres hablar de las ligas. Yo creo que con esto de la Champions ya queda bastante cubierto. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a comentar sobre la NBA, hacemos un brinco al básquetbol, porque como decía, ya se avecinan las semifinales, Roberto, y yo creo que bueno, haciendo un pequeño paneo aquí a las posiciones, yo no sé si tú, pues no sé, bueno, creo que no ha habido mucho movimiento, pero en la conferencia del este aparentemente la cosa como que llega hasta los Milwaukee Bucks, ¿no? Por lo que he estado viendo, yo tenía la esperanza de que en esta división por lo menos Miami pudiese clasificar, y bueno, el equipo de Chicago y aparentemente hasta ahora están por fuera de lo que serían los playoffs. Bueno, están a medio juego ambos del octavo lugar. Entonces, sí, bueno, todo puede pasar. Perdón. Sí. Y claro, restan, ¿cuántos partidos restan todavía? Pues no lo sé, pero sí, bueno, la idea es que hagan el mayor esfuerzo posible por clasificar. Sí, porque hasta Charlotte, pues creo que tiene chances si le pone un poquitico de presión al asunto. Según yo, faltan 15 juegos. Ok, bueno, entonces todavía tienen chance de, de con una buena racha, pues meterse en la pelea. En el caso de Miami, pues lo ha hecho bastante bien, con 7 ganados en los últimos 10. Chicago en contra, digamos en contrapartida, ha perdido 6 de sus últimos 10. Entonces, quiere decir que el equipo de Miami, pues, pareciera que está un poquito más embalado que los consentidos de la ciudad de los vientos. Y en la conferencia del oeste, ya aquí ya tenemos resultados interesantes, ¿ok? Equipos que ya prácticamente aseguraron pues su pase a la siguiente ronda. Y bueno, Roberto debe estar muy contento porque Houston está metido en ese paquete, ¿no? Tanto San Antonio como Golden State como Houston Rockets son los equipos que ya están prácticamente clasificados. Sí, no, además Houston esta semana le ganó a Cleveland 117-112, aunque es otra conferencia, demuestra que Houston realmente viene encendido, ¿no? Sí, por supuesto, el equipo está bastante bien. Nótese que el equipo de San Antonio ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos, ¿ok? Y el equipo de Golden State se ha caído. Pareciera que la lesión de Kevin Durant pegó muy fuerte en este equipo, puesto que su récord lo indica, ¿no? Ese equipo venía súper fuerte y fíjate cómo ha caído a 5, está a 5-5, ¿no? Así que, bueno, ahí está medio complicada la cosa, aunque bueno, el equipo de Golden State tiene su misma base de jugadores, o sea que no debería ser un factor la salida de Durán, ¿no? Pero bueno, no, los números dicen otra cosa. No sé qué opinan ustedes. El equipo de Golden State está clasificado oficialmente, tanto Houston como San Antonio como Golden State. En el caso de los Warriors, ellos salieron de algunos jugadores de la banca para poder darle entrada, sobre todo con lo del salary cap, a Kevin Durant. Entonces, yo creo que, yo no sé si yo lo había dicho o lo dije en una oportunidad anterior, esa salida todo depende de si Durán va a venir, en qué momento va a venir. Porque si viene ya para la última etapa de los playoffs, va a estar bastante frío. Entonces, no sé, no le echo seguimiento a la lesión de Durán, pero obviamente que es un jugador importante, es un jugador titular ahí. Y si bien el núcleo de titulares del año pasado todavía se mantiene, pero como dije entonces, tuvieron que salir de algunos de la banca. Entonces, por eso es que han estado teniendo problemas para ganar cuando se fue Kevin Durant, porque la banca no es de la misma calidad que la del año pasado. Sí, es válido. Eso es muy válido. Entonces, en este caso, aquí sí está bastante, bastante... más definido lo que son los primeros 8 equipos, ¿no? Porque hasta los Denver Nuggets, bueno, tienen 32 y 35, están por debajo de 500, y bueno, de ahí para abajo creo que no hay mucho, bueno, y el equipo que me ha decepcionado más han sido los Ángeles Lakers, el equipo de tanta tradición, bueno, sí. Último, con 20-47, wow. Increíble. Bueno, eso le va a servir el año que viene para agarrar un buen pick en el draft. Bueno, sí, ciertamente. Y la otra noticia que hubo en días pasados es que el histórico Magic Johnson se va a involucrar en la gerencia de los Lakers. Entonces, eso lo que va a implicar es que va a haber dinero disponible para invertir. Entonces, tanto a nivel de draft como a nivel de compra de agentes libres, el equipo de Los Ángeles va a reclamar su lugar, porque este es un equipo histórico y no merece estar tan bajo en la clasificación. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Los Lakers son un equipo de mucha tradición, un equipo que siempre está acostumbrado a ganar, ¿no? Entonces, verlo ahí, de verdad que da dolor, de verdad que sí. Así como ver, por ejemplo, un equipo como los New York Knicks, que también es un equipo de tradición, quizá no tan ganador como los Lakers, pero bueno, siempre están acostumbrados a animar mucho, ¿no? Igual los Bulls de Chicago, que obviamente no son los mismos después de la salida de Jordan y compañía, a pesar de que tienen jugadores invirtieron, pues, en traer jugadores como el caso de Dwayne Wade, y el mismo Gasol, pero bueno, aparentemente no se ha dado el resultado que se estaba esperando en el equipo de la Ciudad de los Vientos. Así que bueno, eso básicamente es lo que hay. Faltan todavía unos cuantos jueguitos y bueno, pudiesen estarse dilucidando algunos cambios a nivel de los últimos puestos de cada división para pasar a la siguiente ronda. Y bueno, va a ser muy interesante pues poder ver qué es lo que va a ser, qué va a ser pues el final de la NBA en lo que se refiere a la fase previa. Así que bueno, muy bien. Bueno, ya con esto pues no sé si tienen algún otro comentario o algo que... Ah, bueno, sí, Roberto, creo que tú tenías un previo antes de entrar con la NFL. Así es, quiero platicarles de Chris Meek. Chris Meek es un piloto de rallies en el cual pues se corrió el rally aquí en México, ¿no? En la ciudad de Guanajuato. Y es un rally que nunca he ido, me muero de ganas de ir y que se pasa cada año. Es un rally en el cual hay mucha tierra, mucho polvo. O sea, es un rally pues, como los buenos rallies, ¿no? Difícil. Pero resulta, digo, yo no sigo este tipo de disciplinas. Sin embargo, todo mi timeline de Facebook se llenó con amigos que les gusta. Resulta que Chris Meek iba en primer lugar con 30 segundos de ventaja sobre el segundo lugar. Y faltando unos kilómetros antes de ya llegar a la meta, se patina en una curva hacia la derecha y se sale. Y entonces queda a donde estaba el público, ¿no? Bueno, el público no, pero estaban autos. Entonces lo que hace, Iván, es de que acelera y se mete como al estacionamiento improvisado, pues ahí en el polvo, en la tierra, y empieza a pasar entre los autos, tú lo sabes, a centímetros, si no es que a milímetros, para colocarse otra vez en la carretera y ganar por 18 segundos el segundo lugar. Lo impresionante es que pasaron el video en el que su equipo estaba siguiendo qué estaba haciendo Chris Meek y de repente dijeron ¡no, cómo! Y así la cara de que iban a perder y otra remontada. O sea, se mete otra vez. Bueno, no era remontada, pero se mete y entonces el equipo grita en emoción. Y ellos, como en los rallies, hay un piloto y hay un copiloto. El copiloto es el que le envía las señales, le canta las señales, perdón, al piloto. Entonces, en este caso, cuando se sale de la pista y el copiloto dice, ya perdimos, ¿qué es lo que hacemos? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Y Chris Meek no se rindió y vámonos con esto. Entonces, sugiero que busquen a este maestro en YouTube. Chris Meek es KRSMEEKE. Es otra cosa como lo hicieron. Y es lo que yo... Pero cuéntame una cosa, pero tanta ventaja tenía, tanta ventaja tenía que le dio chance de reincorporarse y ganar. Sí, pero wow. Perfectamente pudo haber perdido, ¿eh? Porque entonces quiere decir que llevaba un tiempazo en la delantera, o sea, increíble, ¿cierto? Sí. ¿Eso fue en que campeonato nacional de rally? Sí, campeonato mundial de rally. ¿Que fue en dónde? ¿En dónde se corrió? En Guanajuato, es una ciudad en Guanajuato. Al norte del Distrito Federal, la capital, y estará como a unas 3 horas de aquí. Bien bonito. No sabía que corrían en México, que estaban corriendo rally, pero bueno, qué interesante. Sí, aquí hay una gran afición a los rallies. Uf, mi papá corrió un rato, tengo un tío que es uno de los mejores copilotos, fue uno de los mejores copilotos de rallies aquí en México. No, uf. O sea, aquí se corren muchos rallies, Iván. Y no te hablo de pocos años. Yo me acuerdo que mi papá me platicaba que en los 60 se corrían. Entonces, sí, uff. Hombre, es más, velo de esta manera. Hay una carrera que se llama Baja 1000, que está en Baja California, que es uno de los estados en el noroeste del país. Y son 1000 kilómetros. Y entonces viene gente de todo el mundo. Y vienen autos tipo rallies, vienen motocicletas. O sea, es una carrera patrocinada y es a nivel... O sea, vienen los mejores pilotos del mundo para correrla, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ya veo. Y vienen muchos pilotos de afuera, ¿no? Sí, sí. Increíble, qué bueno. Bueno, voy a estar muy pendiente, ¿sabes? Yo te confieso que no he estado muy, muy pendiente del... O sea, el rally realmente a mí nunca ha sido... A pesar de que me gustan mucho los deportes a motor, el rally nunca fue de mis favoritos, ¿no? Por eso, porque claro, se corre básicamente en contrarreloj, no hay esa competencia como de piloto contra piloto, ¿sabes? Entonces nunca le he dado mucho seguimiento, más sin embargo sí estaba pendiente de pilotos, por ejemplo de la talla, por ejemplo de Carlos Sainz, por ejemplo, o Sebastian Loeb, que son íconos pues de lo que es el campeonato europeo de rally. Entonces, pero no sabía que de este lado del continente pues también se corría esta disciplina, que por lo demás es muy bonita, ¿no? Pero sí, voy a estar más pendiente. Fíjate que inclusive para mí este rally es mucho mejor que la Fórmula 1, porque aquí realmente se demuestra lo que hace un piloto, ¿no? Que siempre son las mismas curvas y demás, bla, bla, bla. Aquí realmente para mí es diferente, pero obviamente para cada quien es diferente, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que el rally, claro, el rally tiene su encanto y tiene también su técnica. O sea, depende mucho solamente de la destreza del piloto. En la Fórmula 1 depende mucho, es más lo que depende de tu vehículo que de lo que tú puedas hacer. Si tienes un buen carro, pues mira, vas a tener el 80% de probabilidades de ganar, porque basta que conduzcas un poquito bien para que puedas ganar. En cambio, en el rally necesitas ser piloto, ¿ok? Para poder hacer los tiempos y para poder ganar. Entonces, desde ese punto de vista, sí estoy de acuerdo. Lo que no me gusta del rally es que, como te digo, no hay competencia carro contra carro, o sea, es más que todo se trabaja en función del tiempo, y bueno, por eso quizá me parezca un poquitico más aburrido, pero igual es muy válido lo que tú comentas. Pero voy a estar muy pendiente, eso sí te lo puedo asegurar. Qué bueno, perfecto, gracias. ¿Okay? Muy bien, bueno, nada, te cedo entonces el preámbulo para lo que vamos a hacer, Roberto. Vamos a hacer el programa en un solo bloque. No vamos a hacer sino el programa completo, y entonces pues bueno, te cedo para que hablemos de la NFL. Pues ahí les va. La NFL entró en el periodo de agencia libre, y uno de los agentes libres que quería pues encontrar equipo, y al parecer no lo encontró, no le iban a pagar lo que él quería, y decidió retirarse, Iván, es DeMarcus Ware, ex Dallas, ¿sí? Ex Denver. No sé si sepas, o sea, y qué sentimiento tengas de este gran jugador, que aunque no tuvo un Super Bowl con Dallas, sí lo tuvo con Denver, y a mí se me hace una gran persona. No sé, ¿qué opinas tú de esto? Sí, bueno, mira, es un ícono, realmente es un ícono de los vaqueros. Creo que tuvo sus mejores momentos con Dallas, y bueno, marcó números impresionantes, ¿no? Como casa mariscales. Realmente sí, me da mucha tristeza que se retire, pero bueno, generalmente estos jugadores defensivos siempre tienen como esa tendencia, ¿no? A retirarse así como de golpe, y en momentos que de repente uno no se imagina. Yo pensé, inclusive te soy muy sincero, yo pensé que Von Miller se iba a retirar primero que DeMarcus Ware, fíjate. Y no fue así. Bueno, lo que pasa es que DeMarcus Ware fue seleccionado en la ronda del 2005. Sin embargo, Von Miller fue seleccionado en la ronda del 2009. Entonces, pues, obviamente era más joven Von Miller. Pero fíjate, quiero platicarles unas cosas. O sea, los números de DeMarcus Ware fueron... O sea, realmente fueron muy buenos, ¿no? O sea, fue seleccionado 9 veces al Pro Bowl, terminó su carrera con 138.5 capturas, la octava mayor cantidad en la historia de la NFL, Es uno de apenas 5 jugadores con 130 capturas y 30 balones sueltos, forzados en las últimas 20 temporadas junto a Jason Taylor, Julius Peppers, Jared Allen y John Abraham. Pero fuera de eso, me acuerdo muy bien cuando la NFL se fue a huelga, Iván, y pues entonces la asociación de jugadores dijo, ¿saben qué? A todos los jugadores dijo, ¿saben qué? De todas sus aportaciones tenemos $60,000 para ustedes, para que puedan vivir si es de que no arranca la temporada, ¿no? Entonces él agarró y dijo, ¿saben qué? A mí no me sirven esos 60 mil, yo tengo más dinero, por favor, lo voy a donar para que a otros jugadores que no pueden hacerlo, pues reciban mis 60 mil o se distribuyan, ¿no? Lo que muchos otros jugadores ni siquiera hicieron, o sea, ellos se quedaron con sus $60,000. Entonces, para mí, DeMarcus Ware no nada más era un líder fuera de la cancha, sino dentro de la misma. O sea, era el capitán de la defensa de Denver cuando llegó. Ayudó a Von Miller a que ya dejara las drogas. Y a final de cuentas, es pues una buena persona, ¿no? Entonces, ese tipo de jugadores, cuando se retira, dice, híjole, qué mal que se retire, pero te deja un muy buen sabor de boca, ¿no? Sí, sí, así, de verdad que sí, muy lindos recuerdos y bueno, las redes sociales explotaron con todas sus amistades, la gente, compañeros de equipo, jugadores activos, bueno, hablando de lo que es, pues, lo que ha sido de Marcus Ware para la NFL. Así es, muy bien. Pues bueno, ahora vamos a, después de esto, vamos a pasar a lo que es la agencia libre de la NFL. Y lo primero que quiero decir es, por mucho tiempo, os estoy hablando de varios días, yo no entendía cómo es que los Cleveland Browns habían hecho un trade con los Houston Texans, en el cual enviaban recibían a Osweiler, recibían una ronda del 2018 y enviaban dos rondas hacia Houston. Lo que yo no entendía era que decidieron cortar al día siguiente, si es que no encontraron un trade, a Brock Osweiler. Entonces, si no manches, o sea, ¿para qué chingados haces este cambio? O sea, no me cuadra, ¿sí? Lo platicamos tú y yo, Iván, no lo hacíamos. No manches, Iván, yo creo que este es el mejor movimiento que he visto en mi vida con la NFL. Y es que ahí te va. Los Cleveland Browns hicieron esto por dos cosas. La primera, jalan a Osweiler y jalan un pick de segunda ronda de los Houston Texans para el 2018. ¿Por qué? Porque lo que tienen Cleveland es lo siguiente. Tienen un gran espacio en su cap salary. Entonces podían absorber los $17 millones que cuesta Osweiler para este año. Sin embargo, el número de picks, Iván y Ángel, que tiene Cleveland para el 2017 y 2018 excede lo que normalmente se tiene un equipo. Existe en la NFL, en el draft, 7 rondas, ¿no? Entonces es común que tú tengas 7 jugadores a elegir. Uno en la primera, uno en la segunda, y así te vas hasta que tengas uno en la séptima, ¿no? Entonces, a final de cuentas, en 2 años, pues tienes 14, ¿no? Aquí los Cleveland Browns tienen en el 2017 lo siguiente. Tienen 2 primeras rondas, 2 segundas rondas, 1 tercera ronda, 2 cuartas rondas, 3 quintas rondas, 1 sexta ronda. Dan 11 picks, Iván. En el 2018 tienen 1 primera ronda, 3 segundas rondas, gracias al trade que hicieron con Houston. 1 tercera ronda, 2 cuartas rondas, 1 quinta ronda, 2 sexta rondas, 1 séptima ronda. 11 también en total. ¿Y qué es lo que pasa? 11 más 11, 22. Lo que tiene Cleveland Browns es que en vez de tener 14 jugadores, tiene más de un 33% de lo que tendrían otros equipos. Entonces, el movimiento que hizo Cleveland es un movimiento para no ser campeón de la NFL el año que viene. Es muy probablemente para ser el contendiente en el 2017, y además pensar en algo mucho más, playoffs, AFC, O sea, en el campeonato de conferencia, Super Bowl. O sea, porque tener 22 jugadores en dos años va a fortalecer a tu equipo. Vas a tener que pagar menos. No significa, significa que no vas a necesitar tener un... jalar un agente libre muy caro, como se jalaron a Jamie Collins de Patriotas en ese trade a mitad de la temporada. O sea, estamos hablando de un partido de ajedrez. O sea, wow, impresionante. Sí, eso me recuerda mucho a la película que hizo Kevin Costner sobre la NFL, ¿te acuerdas? Que el tipo hizo el papel de gerente general y hizo unos movimientos ahí, pero tremendo, y bueno, y justamente él estaba trabajando para los Browns. Ok. Sí. Entonces, bueno. ¿Qué tal? Ok. Para mí es el mejor movimiento. O sea, yo había escuchado... ¿cómo se llama? Trades. De que, pues, yo te doy dos jugadores, me das un trade y esto. No, es el mejor. Y entonces, por eso, para mí, Cleveland Browns es... los Cleveland Browns es el mejor equipo con esto, ¿sale? Sí, definitivamente. Ahora, ¿no? Vamos a platicar otros ganadores, ¿no? El segundo mejor equipo, pinche Patriotas, lo vuelve a hacer. Patriotas tiene una de las nóminas más bajas. Imagínate, gana el Super Bowl y aún así tiene una de las nóminas más bajas. Tiene un cap salary, o sea, tiene libres 65 millones de dólares, Iván. Todo gracias a que Belichick es un cabrón, es un chingón. Y entonces hace lo necesario para jalar jugadores que no son bien usados en otros equipos, les paga un poquito más de lo que ganaban el otro y los vuelve campeones. Entonces, Patriotas lo que ha hecho es de que, bueno, sí perdió a Martellus Bennett, que se fue con Green Bay. Packers. Con Packers, así es, con 21 millones de dólares. Sino que mantiene a Marco Butler, aunque ya le puso una... Como es un agente libre restringido, le puso una oferta de primera ronda. Se supone que los Houston Texans dicen que lo pueden igualar, pero bueno... Se trajo un tight end, que es Dwayne Allen, que jugaba para Kansas. ¿Sí? Incluyó, no manches, este es uno de los mejores movimientos que pudieron haber tenido. Se jaló a Brandon Cooks, ¿sí? Receptor de Nueva Orleans, que no entiendo idea por qué Nueva Orleans lo dejó ir. Yo lo tuve en mi fantasy este año, me dio muchísimos puntos. Fíjate, en dos temporadas sumó más de 2.200 yardas y 17 touchdowns. O sea, tiene ahora sí Brady un receptor de élite. No hablo de Edelman y Amendola, no. Este güey sí es realmente bueno, joven y buenísimo, ¿no? Uh-huh. Iba a cambiar a Garoppolo a Cleveland y luego se echaron para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos querían un pick de primera ronda y ellos dijeron, no, yo tengo uno de tercera o cuarta ronda, ¿no? Entonces, para mí, no manches, están haciendo las cosas, o sea, quieren llegar a tener 6 Super Bowls, o sea, me preocupa porque los Steelers tenemos 6 Super Bowls, entonces Patriotas quiere tener 6 Super Bowls, o sea, ¿qué pedo con estos güeyes? O sea que con la llegada, o sea, que la llegada de Dwayne Allen es para sustituir a Bennett, obviamente no es igual. Claro. Pero están contando con que Gronk va a estar sano para el año que viene. Bueno, recuerda que el problema de Gronkowski es que no ha estado sano en los últimos años. Pero lo que están haciendo es de que cuando esté sano y jueguen ambos, van a ser muy temibles. O sea, no podrías hacerle una triple marca a Gronkowski porque en ese momento dejas a Allen descubierto y es ahí cuando te aniquilan, ¿no? Entonces, para mí... ¿Y para ti qué tal es Dwayne Allen? Porque, o sea, es un tight end medio, regular... Es bueno, no es de élite como lo es Gronkowski, como es Olsen, de Cincinnati. O sea, es bueno, pero lo que necesitan es quitarle la presión a Gronkowski. Se lesiona porque le pegan durísimo. Imagínate, con el tamaño gigante que tiene, un jugador no lo puede taclear, entonces le pegan dos o tres y eso hace que se lesione y eso hace que realmente pues no esté todo el tiempo. Entonces Dwayne Allen es como una válvula de escape para liberar presión de Gronkowski y pues tener otra arma ofensiva, ¿no? Sí, es correcto. Y bueno, y lo que hablamos fuera de cámara sobre el tema de Donta Hightower, pues que ha estado visitando otros equipos, incluyendo Pittsburgh, incluyendo los Jets, que no se sabe por fin qué va a pasar con él. Mira, la cosa de Hightower, como yo te hacía fuera del aire, es de que él tiene mucho dinero en Patriotas. Patriotas no se lo quiere dar. Hightower debería haber sido el MVP. Checa, Iván. Debería haber sido el MVP del último Super Bowl y no Brady. Y el chiste es, ¿por qué hasta ahorita? Digo, después de más de un mes de que pasó el Super Bowl. Sencillamente porque gracias a Hightower hubo el balón suelto que le dio a Matt Ryan. Y hubo una serie de movimientos, de jugadas que evitaron que el equipo rival ganara. Me remonto a cuando Patriotas jugó contra Seattle, ¿sí? Previo a que Russell Wilson lanzara la intercepción y que Michael Buckland la atrapara, Donta Hightower había frenado a Marshawn Lynch. Muy probablemente por eso no se atrevió Seattle a hacerlo, ¿no? A volver a agarrar, a correr. Y entonces Hightower es alguien muy valioso. Simplemente no quieren desobedecer el dinero y se me hace una estupidez. Antes yo te dije hace un mes, no, bueno, no me lo merece. No, después de hacer el análisis, después de leer y o escuchar a analistas así super mega expertos, este güey se lo merece. La cosa es que se está yendo a Jets y se fue a Steelers diciendo, oye, quiero estar contigo. Steelers necesita suplir el vacío que tiene Lawrence Timmons, que se fue a Miami porque dijo, oye, pues quiero ganar más dinero. Y Steelers le dijo, ¿sabes qué? No te voy a pagar más de los 12 millones de dólares que quieres porque tienes 30 años. Qué lástima, porque Lawrence Timmons es buenísimo. Entonces, claro. Según Dada Hightower, quiere mucho dinero. Y los Steelers le dijeron, mira, te pongo una propuesta en la mesa. Si quieres, aquí está. Si tú te levantas y te vas de aquí, no lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque nos estás usando para picar, para arder a los Patriotas. Lo que nosotros Steelers decimos es, sí te queremos. Pero es esto. Entonces, ese es el problema que ahorita hay con Hightower. O sea, es un jugadorazo. Lo tomaron en la primera ronda en el 2010 y desde ese entonces ha hecho las cosas impresionantes. O sea, estamos hablando de un gran, gran jugador. Sin embargo, pues está utilizando a otros equipos para decirle, mira, yo me voy por acá. Si me das dinero, me quedo contigo, ¿no? O sea, pues la neta, pues como que no se puede así. ¿Y cuánto está aspirando? No sabes, ¿cuánto está aspirando? No sé. Probablemente esté aspirando a ser entre los tres mejores jugadores de la liga. Imagínate. Si Lawrence Timmons quería 12 millones de dólares y los Steelers no se lo quisieron pagar, seguramente este chavo está queriendo en 2 años ganar unos 16 millones de dólares. Imagínate, wow, mucha plata. Sí, pero bueno. Voy a hablar de tus archienemigos porque los tengo aquí para comentar de ellos. Los Ravens hicieron 4 adquisiciones. Okay. Adquirieron a Brandon Williams, nose tackle. Okay. Adquirieron a Tony Jefferson, okay, safety. Escogieron a Danny Woodhead, que es un jugador que siempre me ha llamado la atención. Tremendo, tremendo corredor. Y el quarterback Ryan Mallett. ¿Qué te parece? Me cagan los Ravens. Y no sé por qué arruinaste este podcast con esta noticia. Pero, por favor, hay que hablar también de los rivales, importante. No, cuando estamos hablando de los Steelers. Pero bueno, son movimientos que Ravens necesitaba hacer. Sin embargo, yo creo que va a ocupar 3 de esas posiciones en el draft. Entonces, recordemos algo. Aquí hay algo muy, muy importante del draft, de la agencia libre, Iván. No siempre los jugadores que reciben los mejores contratos son los que mejor juegan. Hay algunos jugadores que dicen, ya estoy hasta la madre de jugar, bueno, quiero ganar la vida. O sea, todos reciben grandes contratos y no le meten... No, también. O sea, no son grandes jugadores al final de cuentas después, ¿no? Ya, claro. Pues ya estoy ganando estos 50 millones. O sea, por ejemplo, Osweiler se fue con un contrato de 56 millones de dólares, no sé cuánto garantizado, para que al año siguiente, ¡pum!, lo cortaran. Cortaran, o sea, pero por malo. Por ejemplo, algo que se me hace ilógico es, por ejemplo, Mike Lennon, que era el quarterback sustituto de Tampa, que se me hace muy bueno. Le dieron Chicago un contrato de 14 millones de dólares anuales. Oye, ¿sabes qué? Para un quarterback reserva no se me hace. ¿Sabes qué? No lo hagas. Dale 8 o 9 millones de dólares y dale dale unos buenos bonos si es que llega a hacer las cosas. Sin embargo, si no la hace, pues al menos no gastaste. Y parece que Bears no ha aprendido la lección que tuvo con Jay Cutler. Jay Cutler ganaba 22 millones de dólares. Era el peor quarterback que había. Se lesionaba, lanzó intercepciones. La actitud era pésima. Nadie en el vestidor lo quería. Ni los aficionados. Pero Chicago se tuvo que joder. Así literalmente joder. Porque no tenía otra opción. Entonces, ¡ta madre, qué onda! Entonces pasa lo mismo. Entonces las decisiones que se toman no nada más corresponden a jugadores, corresponden al general manager, a los dueños, al director de personal, etcétera. Entonces, bueno, con lo que yo te quiero decir es que los no las grandes contrataciones significa que van a funcionar mejor. Recordemos que Patriota se ha jalado a Mike Vrabel de Miami, de Steelers, y fue un gran defensa que ayudó a los Patriotas a 3 Super Bowls. Wes Welker también se lo jalaban de Miami, le pagaban poco. O sea, sí. No me acuerdo cómo se llamaba nose tackle que jugaba en Jacksonville y se fue a Washington con un contrato de 100 millones de dólares. ¿Y sabes qué? Lo cortaron a los 2 años porque no hizo nada. Damucon Song, por Dios. Malísimo. Detroit a Miami, un super contrato, y Damucon Song pues está de vacaciones. Yo se los dije, carajo, estos güeyes cuando se van a Miami se van de vacaciones, no mamen, carajo. Y ese es el problema. Y perdón mis groserías y todo, pero estoy súper emocionado. Pero ese es el problema, ¿no? Entonces, de repente, cuando jugadores pasan de un equipo a otro y son desconocidos, son buenísimos. O sea, James Farrior jugaba con Jets y se fue con Steelers. Y, puta, estuvo 10 años con Steelers e hizo muchísimas cosas. O sea, entonces, y no fue muy caro. Entonces, ese es las cosas. O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Pues todo depende de la motivación interna que tengas. Todo depende de que tu dueño, el head coach, los coordinadores influencien, persuadan y lideren a los jugadores. Entonces, recordemos que ahorita es el momento en el que cortan jugadores, en el que hay trades por otros jugadores, en el que hay una serie de movimientos, pero no siempre es lo mejor, ¿ok? Es así, sí, definitivamente. Pero bueno, mira, hay muchísimos movimientos interesantes, pero bueno, vamos a hablar de los que me parece que son más importantes. Por ejemplo, Eddie Lacy con Seattle. Wow, es un movimiento muy interesante porque prácticamente él va a suplir a Marshall Lynch, ¿ok? Esa es la idea, pues es el mismo fenotipo, la misma corpulencia, pero la meta de Seattle es mantener el peso de Eddie Lacy en 109 kilos, porque tampoco puede ser muy pesado. Lo que pasa es que me imagino que arrastra mucha gente con ese peso, obviamente es muy difícil detenerlo, pero se me hace que es una muy buena contratación. Y el contrato de él es por 5.55 millones de dólares por la campaña del 2017. O sea que los Seahawks se anotan con un jugador que les va a ayudar mucho, porque con la pérdida que tuvieron de Lynch, el equipo de verdad que decayó muchísimo. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que me parece que es una muy buena contratación. Lo es siempre y cuando baje de peso. Esa es la diferencia entre Eddie Lacy, el que fue un referente en Green Bay, contra Eddie Lacy, el gordito, come tacos, come pasteles, que fue las últimas dos temporadas, y que no tuvo esa ni la condición física, ni las yardas, ni nada parecido. O sea, si lo logran bajar de peso y mantenerlo en ritmo y todo, Eddie Lacy va a ser un gran jugador para Seattle, que le hace falta realmente en la parte de running back. Eso se me hace un buen movimiento. Sí, es así. Sí. Pero creo que entonces con ese movimiento vuelven a ser contendores para esta temporada. Otro movimiento es interesante, bueno, de Sean Jackson y Chris Decker se van para Tampa Bay. Sí, qué bueno. Obviamente, esto son buenas noticias para Jameis Winston, que va a tener un tremendo receptor como lo es de Sean Jackson. Que va a ser dupla con Mike Evans, porque Mike Evans no podía con todo. O sea, exacto. Jameis Winston le lanzaba a Mike Evans todo el tiempo. Sí, señor. Entonces, con de Sean Jackson va a ser una muy buena válvula de escape para Jameis Winston, y bueno, esto lo va a ayudar mucho también para fortalecer el ataque terrestre. ¿Ok? Esa es una muy buena. Otra por ahí, los Leones de Detroit refuerzan su línea ofensiva con TJ Lang, ¿ok? El liniero ofensivo, que se va de los Packers y llega a llega para los Leones de Detroit. También es una muy buena adición para esa línea ofensiva que está tan tan desgastada. No sé, ¿qué otra más por ahí? ¿Qué otra más se me escapó? Ahí te va. La salida de Alshon Jeffrey de Chicago yéndose a Filadelfia. Ajá, exactamente. O sea, interesantísima. Uf, o sea, el mejor receptor de Chicago, como para haberse ido hacia Filadelfia, que Filadelfia se armó bien, ¿no? ¿Cómo se llama? Otra vez lo vuelven a meter la etiqueta franquicia a Kirk Cousins, cuando supuestamente han habido 13 equipos que han pedido un trade por él y no lo han querido dar. Otra de las cosas que todavía no se sabe, pero obviamente se va a dar, Tony Romo, lo van a cortar, obviamente lo van a cortar, y entonces lo que es Houston lo quiere, Denver lo quiere, o sea, sí hay equipos donde, puta, o sea, porque lamentablemente deben de tener directores generales o general managers ciegos porque te quieren a Tony Romo, por lo que te digo, ¿no? Sí, bueno, pero Tony Romo es una buena adquisición, considero, para equipos obviamente que tengan deficiencias a nivel de mariscales de campo, ¿no? Pudiese, o por lo menos pudiese ayudar equipos, pienso. Sí, o sea, por ejemplo, podría caer Tony Romo en Denver con Emmanuel Sanders y Demaryius Thomas, ¿sí? Uh-huh. O sea, ahí sí podría caer, pero bueno. Un comentario, Robert Griffin III obviamente va para afuera, creo que ya lo cortaron, él estaba con Cleveland. Y Brock Osweiler obviamente va para afuera, pero imagínate, lo van a cortar, obviamente. Pero checa, hacen el trade y le dice Cleveland a Osweiler, oye, necesitamos que te bajes el sueldo. No, yo soy un quarterback titular y como tal me deben de pagar. Ah, pues te vamos a cortar. No, voy a encontrar lugar en otro lado, y al día de hoy nadie. Entonces, muy probablemente que sea otra vez un sustituto, ¿no? Sí, sí. Osweiler definitivamente es un paquete, o fue un paquete. Pagaron demasiado dinero por él, considero. Así es. Y es por eso que menciono que las decisiones también se toman por general managers, por head coaches, etcétera. Y estos pueden ser los que también hagan grandes movimientos, como es el caso de Belichick, o pésimos movimientos como el de Tejanos, que se jala ¿cómo se llama? A Osvaldo el año pasado, les dan un super contrato, ni siquiera para demostrar, y al año siguiente, ¡pum!, lo cortan. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, en otras notas, bueno, Torrey Smith llega a los Eagles también, por 15 millones de dólares, por tres campañas, interesante, tremendo receptor. Se me hace también muy bueno. ¿Qué más? Pues realmente no ha habido ningún cambio adicional. Algo no dijiste, se te olvidó, mejor dicho, no te lo pregunté. Patriotas también adquirió de Panthers a Connie Ealy. ¿Y ese quién es? Bueno, es un jugador de la defensa. ¿Ok? No sé, pensé que lo conocías. ¿No? Es un ala defensiva. Seleccioné tercera ronda del draft. Y también fue adquirido de los Carolina Panthers. Ese es el otro jugador que faltaba. Ok. Ok. Sí. Ok, chévere. No sé, entonces, si tienes alguna... ¿Qué más te falta por comentar? Pues nada. Realmente, la NFL se muere de aquí al draft, que es en abril. No hay ningún movimiento posterior al draft, ya no va a haber nada realmente importante hasta septiembre, que arranque la temporada, o en agosto más bien, que sea el juego de estrellas. Sin embargo, pues ya, esto sería todo. Pues no sé, muy, si quieras cerrar el podcast. Sí, bueno, sí, pues nada, agradecido con ambos por la participación, perdón, del día de hoy, por demás interesante. Bueno, iremos cubriendo poco a poco, a medida que vayamos avanzando en el año. La semana, este mes ya empieza en el 26 de este mes, arranca la Fórmula 1 y también arranca motociclismo. Estaremos ya hablando también de, obviamente, los deportes a motor. Comienza prácticamente, estamos ya a punto de empezar la Major League Baseball, y bueno, tomaremos nuestra rutina de temporadas, obviamente, en la medida que el año pues vaya avanzando. Por mi parte, pues, es un placer haber compartido con ustedes, y bueno, los dejo para la despedida. Pues bueno, Ángel, muchas gracias por tus comentarios del base, del foot, todos súper interesantes. La remonta del Barcelona quedará para la historia. Iván, muchas gracias a ti por todos tus comentarios. Nada más del fútbol, del tenis, la NFL. Señores, este podcast es súper padrísimo porque somos amigos platicando deportes. Tan, tan. Y bueno, pues es... Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a nuestra audiencia, y con gusto nos vemos la próxima semana. Bye. Chao. Bye bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.